Buenos días, ¿cómo le va? Un gusto. Javier, bueno, se dio la noticia, desde la empresa dieron la noticia que va a haber 500 despidos en la planta de Aguilares. En realidad ya fueron los despidos a partir del 16 de este mes, quedaron 500 personas fuera de la empresa. Ya se despidieron, perdón. Bueno, sí. Una noticia tremenda sobre en estos tiempos. Sí, seguro. Imagínate con 500 familias sin trabajo. Aguilares, ¿cómo es? ¿Cuánta población tiene? Y mira, Aguilares no sé exactamente, porque yo soy de acá, de la localidad de Alberdi, un poco más al sur. Ah, bien. Pero no es, la localidad de Santa Ana. Sí. Santa Ana, Alberdi, Aguilares, Concepción. Que la mayoría son de Santa Ana, la gente que trabaja en Alpargatas, pero bueno. Bien, pero digamos, son poblaciones que no son muy grandes, ¿no? No son muy grandes, son pueblos chicos, pero bueno, con bastante... Claro, digo, porque estos despidos va a influir muchísimo en la economía de la zona, ¿no? Son 500 familias que van a consumir menos. Y seguro, imagínate, no va a entrar lo mismo que entraba todos los meses, todas las quincenas, porque nosotros cobramos por quincena. Y bueno, va a ser una baja importante en los pueblos. Javier, ¿han elaborado un tipo de plan de lucha? ¿Han hablado con el gremio? ¿Se están haciendo algo en contra de estos despidos? Y mira, en realidad nosotros, gremio, no sé, para mí los gremios son todos incompetentes. Todos buscan para ellos, ¿no? Acá no, por la gente nunca hicieron nada, así que imagínate ahora qué pueden hacer. Claro. Para mí, el gremio vendió a la gente. Claro, la burocracia sindical, digamos, como siempre. Exactamente. Los gremialistas, vos viste, gremialistas ricos, obreros pobres. En todos los países. ¿Qué gremialista está pobre, decime vos? Ninguno. Todos están millonarios. ¿Qué político está pobre? Ninguno. Todos están millonarios. ¿Y el que labura? Pobre. Esto siempre fue así. Javier, y bueno, y más allá del gremio, ¿ustedes se han reunido, han pensado algo o no se han organizado? Y mira, nadie se organizó de nada. El gremio los llamó a una reunión ahí a la sede, que la gente fue, que yo no me enteré, porque no tengo tampoco muy buena relación con los gremios, porque nunca, para mí, nunca hubo gremio. Pero se reunieron ahí solamente para figurar ellos que están haciendo algo por la gente, pero en realidad no están haciendo nada. Porque no están haciendo nada, solo reciben la plata y nada más, y a la gente la dejan ahí a la deriva. Porque no sé qué pueden hacer o qué pueden... No tienen capacidad de nada. Perfecto. Bueno, Javier, te mando un abrazo y bueno, y la solidaridad desde nosotros para aquí, para con todos los trabajadores despedidos. Bien, muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo, que no hay.